Apaguen los celulares y presten atención. A partir de este momento comienza Infierno Grande en vivo. 3, 2, 1. Escuchamos a la gente de San Maldito. Chicos, gracias por haber venido. ¿Cómo están? No, gracias por invitarnos. ¿Todo en orden? Sí, todo bien. Bueno, hablemos un poco de este proyecto que arranca por el año 2005, ¿no? No son de La Plata. No, no somos acá. Somos de Benito Juárez. De Benito Juárez. Igual hace rato que estamos acá. Hace 7, 8 años, más o menos. Vinimos a estudiar y bueno, tocamos desde chiquitos. Desde chicos. Estamos, sí. Bien. ¿Y este fue el primer proyecto acá en la ciudad? Digo, ¿cómo se conocen? ¿Ya sí, del colegio allá? Claro, del colegio. ¿Decidieron allá, viajar juntos? Claro, de la vida, del pueblo. ¿Y allá ya venían haciendo música? Sí, sí, tocamos. No, así una formación estable, pero tocamos, aprendimos a tocar juntos prácticamente. ¿Y siempre fue este formato de trío y con este sí, concepto fue, bastante...? Varía, ¿no? Claro, fue mutando. Tuvimos tecladista. Tuvimos otra guitarra. Pasa que se complica con los ensayos y eso porque estamos separados. Él está en Buenos Aires en realidad. Entonces como que viajamos, venimos, vamos. Y los tres ahí hasta ahora vamos bien. Bien. Si uno se quiere sumar. Ustedes forman parte de esta gran familia, nuevo sello platense que se llama Caracol Rojo Discos. Y parece que hay como un rasgo característico entre todas esas bandas, si bien cada uno tiene su estilo, pero hay como una búsqueda, cierto costado experimental en cada una de esas bandas. ¿Ustedes creen que es así? Sí, sí, tal cual. Para mí sí. Es más que nada también el tipo de gente que hay. Me parece que más allá de la música. Creo que es buena gente, nos hemos encontrado con ellos. Obvio que hacemos la misma música, sino no la misma, sino un, como decís vos, un costado más experimental, no encasillarse tanto en algo. Y bueno, ahí estamos. Y la verdad que es muy buena gente, conocimos muchos pibes copados, bandas muy buenas, y está surgiendo. Vamos a ver qué pasa. Bueno, hace un rato escuchábamos a Astro City, está la gente de Milica, de Rauco, de Gran Cuervo. Claro. ¿Cómo llegan a contactarse? Porque es más que nada un sello de amigos, ¿no? Claro, sí, de casualidad, por MySpace, que es esa red social que hay de bandas, sí. Contactamos con Astro City primero, los invitamos a tocar, también a Gran Cuervo antes, y después lo conocimos a Leito y a Daniela de Milica, y ahí ya nos invitaron a participar del sello, y sí, más vale para adelante. Tienen un primer EP grabado en el año 2006, si no me equivoco, Lo Malo, sí, de la Sombra. ¿Eso ya les queda viejo? ¿Ya están craneando, sí, digo, un nuevo laburo? ¿Hay intenciones de, sí, sí, de meterse a grabar? Sí, sí, ya estamos grabando. ¿Están grabando? Sí, a partir, empezamos el año pasado, pero bueno, todo tiene su proceso. Tal cual. Que madure solo, pero sí, ya nos queda viejo el anterior y... Para muchos es una cosa nueva que no han escuchado y también tenemos que lidiar con eso. De que para mí es viejo y para vos es nuevo. Claro. Pero bueno. Por eso hay que tocar en vivo y mostrar. Claro, está nuevas bueno canciones. Difundirlo, claro, un poco más también. Bueno, por eso están acá, San Maldito, así que seguimos escuchando. Vienen dos temas, ¿no? Dale. Hay una afinación en. Y cambié la afinación. Ahí está, más rápido que un bombero. Vamos. sonaba San Maldito. Bueno, genial, muchachos, gracias por haber venido. No, gracias por invitarnos. Buenísimo, ¿no? Y bueno, cuando terminen el disquito, lo sí, estaremos escuchando. ¿Fechas? Fechas. Tenemos 23, una. La próxima acá en la ciudad, 23 de mayo. Pero es en Buenos Aires. Bueno. Moon Rock. Así que el que se quiera tomar el Costera o el Plaza, lo esperamos. Bueno, nos queda tiempo para un tema más. Así que nos vamos escuchando, San Maldito. Gracias por haber venido. Acabás de escuchar Infierno Grande en vivo.